Vamos a darle los buenos días al doctor Matías Tringler, lo tenemos en línea, es el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública del municipio de Tandil. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, Matías, muy bien. Bueno, Matías, luego de lo que ha sido el a partir de las 20:30 de ayer, como nos tienen acostumbrados ya con el parte diario, hemos llegado a los 80 casos activos de COVID positivo en nuestra ciudad, con un historial de positivos totales de 100 casos. ¿Cuál es la lectura que hacen de esto, Matías, desde la Comisión de COVID? Bueno, obviamente es un incremento acelerado, rápido, que es lo que suele pasar siempre cuando aparecen los primeros casos. Ha pasado en todas las localidades, dependiendo de la proporción de habitantes, que el primer inicio de contagio siempre es muy acelerado, porque bueno, se detectan, digamos, los primeros casos, y los convivientes también, porque la verdad que es muy difícil. Sí. Es muy difícil que el conviviente no se contagie, ¿no? El contacto estrecho conviviente. Y bueno, nada, lo que vemos es que estamos en una etapa de mucha facilidad en cuanto a los contagios, y que bueno, que tenemos que comprender que nos tenemos que cuidar más que nunca, que la clave del control de este brote tiene que ver con respetar el aislamiento, con hacerlo de forma temprana, con no dudar ante los síntomas y consultar. Y bueno, y esperemos también, así como crecen los números de contagios, que podamos ahora en esta semana empezar a notar como también hay recuperados, ¿no? Que también no estamos viendo en los partes, porque bueno, corresponden a claro, poquitos casos que teníamos antes, y todavía no empezamos el ciclo de recuperar los que arrancaron, digamos, después de esos 33 casos positivos. ¿Que deberían ir recuperándose para fin de la semana que viene, más o menos, por los días? Sí, ya ahora, entre el fin de semana y la primera semana, empezamos a tener mayor gente recuperada, porque, bueno, hay mucha gente que está bien, ¿no? Claro. Salvo, obviamente, que los que están internados cuesta un poquito más, y hablar lo que tiene que ver con terapia intensiva, pero justamente el resto, las personas que están en domicilio se encuentran muy bien. Hay una persona en terapia intensiva. ¿En dónde está internada en terapia intensiva? En el Santa Marina. En el hospital. Uh-huh. Fue internada en terapia, entró en el día de ayer, ¿verdad? En el día de ayer, antes de ayer a la noche. Antes de esa foto que estuvo dando vuelta de un colega que estaba la puerta atada con una soga, sí, ese hombre. Sí. Esa persona, ¿no? No, bueno, a la tarde noche del día anterior. Del día, claro. Uh-huh. Sí, exacto. Bien. Después del parte. ¿Y en qué estado se encuentra la persona que está en terapia? Ya, es una mujer que tiene algunos antecedentes de inmunosupresión. Ella venía muy bien, y al séptimo, octavo día de cursar la enfermedad, uh-huh, tuvo una disnea, una fatiga muy, sí, muy importante, y bueno, requirió la internación. Uh-huh. Estaba hasta el día de ayer estable en terapia intensiva para mejor control, y bueno, y ayer lamentablemente hubo que someterla a respirador, ¿no? Asistencia respiratoria mecánica, así que uh-huh, bueno, esperemos que uh-huh, que eso la recupere, que la mejore, pero bueno, es un cuadro delicado. Una mujer grande. El contagio fue por un contacto estrecho, Matías. Sí, uh-huh. Ella es la mujer del paciente que estuvo internado en la Chacabuco, que ha tenido, que ha recibido el plasma uh-huh, como tratamiento. Uh-huh. Y bueno, estaba tanto ella como su hijo cuidándolo a este hombre. Uh-huh. Lamentablemente se han contagiado, y bueno, el hijo está bien. Uh-huh. Y bueno, y ella está pasando este mal momento por ahora. Matías, ¿qué podemos decir de los 12 contagiados o los 12 positivos del parte de anoche? ¿Ya tienen más o menos si son contactos estrechos, si son casos nuevos? Es difícil, o sea, identificados como contacto estrecho tenemos algunos que inmediatamente uno los conoce, uno me refiero al grupo donde estamos trabajando, y otros que hasta no hablar con la persona y no definir, a ver, vos te hisopaste por algún motivo, porque tenías síntomas, no, yo hablás y te dicen, mira, me hisopé porque estuve en contacto con tal persona, o sea, toda esa investigación requiere un periodo de tiempo, claro. Y nosotros lamentablemente nos vamos enterando de los casos muy sobre la hora, por eso extendimos un poquito el horario del parte, porque a ver si podíamos, el INE empieza a cargar a la tarde, no tiene un horario de carga de resultados muy establecido, y sobre la hora, sobre las 7 de la tarde, 7 y media, ayer sobre las 8, de hecho muchas veces se retrasa un poco el parte, no por nada, sino porque nos damos cuenta que están cargando resultados, entonces tratamos de esperar para dar toda la información lo más precisa posible, y bueno, eso hace que ya el conteo, la verdad que si ponemos, hay 3 casos que son contactos estrechos, por ahí no estamos diciendo la verdad, porque cuando hacemos la investigación hay más, claro. Así que a esta altura del partido, digamos, con tantos casos, es muy difícil que tengamos los que estamos siguiendo los casos en la cabeza, los apellidos, claro. Salvo cuando son convivientes familiares, que bueno, uno le suena el caso por el apellido, pero después las personas contactos estrechos que estuvieron alrededor de ese caso fueron contactos, no, es muy difícil, hay que investigarlo. Ayer los colegas del diario La Voz de Tandil así informaban sobre un COVID positivo de un prematuro y que esto, su situación de salud los estaba preocupando. ¿Hay algún detalle sobre eso? Mira, no mucho más, pero está en piso, no está en terapia, así que, bueno, preocupado porque lógicamente por su estado de salud es un chiquito prematuro con problemas respiratorios. Sabemos que digamos que la situación del COVID en los niños no es tan peligrosa como en un adulto mayor, pero bueno, lógicamente que estamos atentos a la situación de él, si bien es delicada por la situación previa y porque es prematuro y demás, está en piso, no está en terapia, con lo cual esperemos que siga así y que mejore. Ayer por la mañana, Matías, prensa del municipio informaba que el intendente Lunghi había dado negativo el hisopado que se había realizado. ¿Podemos confirmar también que los funcionarios que se hisoparon el día de ayer también dieron todos negativos? ¿O no están los resultados? No tenemos todavía resultados todavía, no. Bien. No. Los que lo hicieron ayer y seguramente entre hoy, más tardar a la tarde, tendremos algunos resultados. Matías, en el caso de este bebé prematuro que está internado en el hospital de niños con COVID positivo y con algún tema respiratorio, ¿el contagio fue, los papás están, son COVID positivo también o algún familiar? Sí. El problema son los familiares que han tenido la enfermedad. Ajá. Bien, bueno, teniendo en cuenta cómo vienen los números, cómo ha sido esta semana, seguramente el lunes habrá novedades en cuanto a las fases, ¿vos qué es lo que están evaluando? ¿Podremos pasar a fase 5, quedaremos en fase 4 o quizás pueda haber un retroceso? No, fase 5 no, necesitamos semanas para recuperar o para frenar, digamos, este foco, donde lógicamente con la cantidad de casos nuevos que origina un solo caso, ¿no? Sobre todo con los convivientes, es muy difícil que en una semana uno pueda pasar de una fase a la otra. Y la fase 3, bueno, corresponde cuando se define la circulación comunitaria como declaración, ¿no? Más allá de un brote y que sepamos que cualquier tandilense, aunque no haya viajado, se puede contagiar, sí. la circulación, la definición de circulación es un poquito más, más importante en cuanto a la cantidad de la velocidad de contagios. Y bueno, y también hay un artículo ahí en provincia que lo deja un poco a la interpretación de como si uno pudiera decir la situación es esperable o es demasiado abrupto el crecimiento, la velocidad de contagios. Entonces, la verdad que eso se habla, claro. Todos los domingos se define qué pasó en la semana y no esperamos ni subir a fase 5 ni tampoco estar en la situación de bajar a fase 3. Vamos a ver, faltan muchas muestras también en estudio. Así que vamos a ver qué pasa el fin de semana. Quizás pueda hacer una fase 4 con algunos ajustes restrictivos. ¿Creen ustedes por ahí, quizás desde la comisión COVID, que puede haber alguna restricción con alguna actividad en especial que pueda ayudar a que el brote vaya bajando? Sí, y inclusive también, o sea, distinta, no sé si con algunas restricciones. Nosotros tenemos otro, digamos, otra, cada municipio, ¿no? Tiene su realidad, su idiosincrasia, su gente, ha trabajado de forma distinta, en algunos lugares con protocolos muy seguros. Cada municipio ha hecho en estos meses su historia con respecto al COVID y entendemos por ahí que las fases están como determinadas así como todo para todos lo mismo, sí, muy generales, muy rígidas, ¿no? Ajá. Así que bueno, estamos pensando algunas situaciones distintas a la fase, pero bueno, eso también requiere autorizaciones, negociaciones, explicaciones de por qué. La verdad que esperamos y en esta etapa de darle, digamos, mayor responsabilidad a cada uno, confiar en eso y por ahí no tener tanta prohibición en cuanto a actividades comerciales, por ejemplo, por ejemplo, los gimnasios. Sí, por ejemplo, los gimnasios, que para nosotros tiene que ver con la salud, eso es algo que como lo están trabajando hoy en día en todos los gimnasios, tanto los profesores han aprendido muchísimo todo lo que tiene que ver con la prevención y la verdad que se cuidan, la gente que va a hacer gimnasio lo hace también por una necesidad de salud. Entonces, por ahí entendemos que la persona que tiene factores de riesgo importantes y demás, tal vez no sea el momento de hacer alguna actividad, pero bueno, la gente que no tiene antecedentes, que no, digamos que es joven, sana y que puede tener los recaudos, aunque el riesgo cero no exista, me parece que ese tipo de actividades las tenemos que poder hacer, ¿no? Son cuestiones de salud, y bueno, y hay cuestiones comerciales también, que inclusive en la fase 3, ¿no? Es distinto, es para charlarlo, es la fase, me parece que hay, que depende cómo se ha trabajado, la experiencia de cómo se ha trabajado. Yo tengo mucha confianza en todo lo que tiene que ver con comercios, la gente como exige los tapabocas, como hace cola en las veredas, que uno lo ve todos los días, como no se junta gente adentro de un comercio, entonces como hay alcohol en gel, como todo ese tipo de cuidados hace que, bueno, dependiendo, independientemente, mejor dicho, de la fase en que estemos, me parece que la cuestión comercial no tiene que verse afectada, y sí por ahí lo que tenga que ver con reuniones, con juntadas, ni hablar, bueno, con fiestas. Sí, ahí estaría, ahí es donde radica el problema, ¿no? El tema de las reuniones sociales y las reuniones clandestinas, porque hay que tener en cuenta, me parece que no mirar esta foto, no mirar hoy, sino ya empezar a mirar marzo, abril del año que viene, porque vamos a estar en la misma situación, porque la vacuna no va a estar. No va a estar. Exactamente. Por eso es que entendemos nosotros como grupo, y yo particularmente, que la cuestión no está en en frenar toda la economía, sino en aprender a hacer, a convivir con esto, a vivirlo de la manera más segura posible. Y bueno, sí respetar y estas cuestiones que sí son muy peligrosas, ¿no? Todavía tenemos fiestas clandestinas, tenemos reuniones que no deberían estar, multitudinarias y esas cosas que lógicamente complican, ¿no? Una cosa es reunirte con tu familia, vos, es como que uno tiene que elegir con qué personas, decir, bueno, yo me voy a juntar con, la voy a visitar a mis padres con mucho cuidado, claro, voy a visitar con todos los recaudos, pero no podemos estar haciendo reuniones de asado. Lamentablemente, por lo menos por ahora, tenemos que tratar de quedarnos lo más quietitos desde el punto de vista social que podamos, y sin ahogar la cuestión comercial, que me parece que no es el problema, no es el foco del problema. Matías, la otra vez salió que Provincia es probable que adquiere y que reparta a los hospitales públicos del distrito los test rápidos. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de información al respecto a eso? No, estamos en negociación y en contacto por el tema del detectar, que tiene que ver con esto de ir a buscar por los barrios casos. Nos parece que es una herramienta que nos puede ayudar. Empezamos ayer con las pruebas serológicas, con algunos voluntarios. Ajá, eso es importante. Con el trabajo del OMICEN, ayer fue el primer día, para ir viendo con muy poquitos, para ver cuánto tiempo demoraba, las cuestiones de planillas y demás. Uh-huh. Así que ahora vamos a empezar por ahí un poquito más fuerte. Todo lo que sea testear para nosotros es bienvenido, así que si empieza a llegar, digamos, a esta región, estas cuestiones las vamos a utilizar, obviamente. Matías, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas una buena mañana. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Lo escuchábamos.